te mantiene en playero con la nueva Cristal Aloe Coco. 3. Cuando planeas el viaje a la playa 10 meses antes de tus vacaciones. 2. Cuando pones la playlist de fiesta mientras trabajas. Y número 1. Es viernes y alguien se pone un buen vallenato y le da a toda la oficina la nueva Cristal Aloe Coco con fibra, celdas de aloe vera y cristales de coco. Prueba la nueva Cristal Aloe Coco y vive el sabor a playa donde quieras. ¿Y tú qué harías si te ganas el Baloto? Baloto te lleva a Alemania para que conozcas el mundo del automovilismo como todo un multimillonario. Participar es muy fácil. Compra 2 tiquetes de Baloto revancha, físicos o digitales. Registra el serial de los tiquetes en baloto.com y espera el sorteo el 27 de septiembre. Jugar sin control causa adicción. El juego es entretenimiento. Juega con moderación. Prohibida la venta a menores de edad. Autoriza con juegos. Y vívelo en grande. La FM, siempre con grandes anunciantes como Liceo de Cervantes El Retiro, Agustinians Educating from the Heart. Con Alfa transforma tu baño en el espacio de tus sueños. Toda la tienda, 15% off y hasta 50% en últimas unidades. Además, disfruta servicio de diseño gratis y financiación con 0% de interés. Esto es diseño para ahorrar. Válido en tiendas y en alfa.com.co. Aplican términos y condiciones. Superprecios Jumbo. Hasta el 24 de septiembre, aceite vegetal Pure Oil por 3.000 mililitros, 21.890 con cualquier medio de pago. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. En días de precios especiales éxito, 50% de descuento usando desde 400 puntos Colombia por unidad o 500 gramos en todo el pollo congelado y apanados congelados de las marcas Pollo Coa, Macpollo, Frico, Bucanero, Cocorico y más. Válido hasta el 16 de octubre de 2023. Aplican términos y condiciones. El 12º Congreso Internacional de Ciencias del Deporte será del 11 al 13 de octubre en el Auditorio de Compensar en Bogotá, con la innovación tecnológica al servicio del deporte como tema central. Conozca todos los detalles de inscripciones, costos, ponentes y programación en la página web del Comité Olímpico Colombiano, www.olimpicocol.co. Apoya Ministerio del Deporte, Claro, Toto, Pinturas Tito Pavón, Smartfit, Deo Pies, Compensar, Canal RCN y RCN Antena 2. Selfie con el perro, selfie con tus hijos y selfie para entrar al banco. En tu app BBVA la seguridad evolucionó y puedes ingresar con reconocimiento facial o con tu huella digital. Otra solución de seguridad para que estés fresco cuando muevas tu dinero. La app BBVA evolucionó para que tú también lo hagas. Búscala y úsala. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré la alegría hasta tu alma. El mundo se mueve cuando compartes el amor que tienes. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio. 75 años. Creciendo contigo. Buenas tardes a todos los que acaban de llegar. Aquí estamos desde las 12 del día, es mi turno musical, desde las 12 hasta las 5 de la tarde, justo antes de la llegada de Alejandro Villalobos, entrada triunfal con la Miniteca FM, la música perfecta para la fiesta en el fin de semana. Esta hora estoy viendo, esta hora tiene buenos clásicos. Arrancamos con esta de R.E.M., un amigo por allí alguna vez en la radio, un disc jockey muy amigo, decía que esta canción en español se llamaría La gente está feliz de la pelota, pero bueno, tal vez ponga la traducción que quiera, Shiny Happy. Happy People, esta es la FM, la radio de los clásicos. Meet me in the crowd. Be de los clásicos. Nosotros seguimos con música. Les tengo preparada esta tanda en español, un par de canciones que hemos escogido así, perfectas para que ustedes puedan oírlas en el carro, en la casa, en su equipo de sonido, si tiene ese equipo viejo, grande, en la app o en su computador, en donde esté. Aquí están los Aterciopelados con Gozo Poderoso y viene después Cristina y los Subterráneos, Voy en un coche. La música es amar, la música es amar. La música es amar, la música es amar. Unámonos en el son que sincroniza el corazón. Un ritual amoroso de gozo poderoso. Amor, la música es amor. Las notas

Con Alfa transforma tu baño en el espacio de tus sueños. Toda la tienda, 15% off y hasta 50% en últimas unidades. Además, disfruta servicio de diseño gratis y financiación con 0% de interés. Esto es diseño para ahorrar. Válido en tiendas y en alfa.com.co. Aplican términos y condiciones. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Está circulando por redes sociales una publicación que incluye la imagen del actual ministro de Defensa Iván Velásquez, vestido con el uniforme del Ejército de Liberación Nacional ELN, publicación en la que se afirma que es militante de esta guerrilla y que recibe órdenes de la misma. ¿Esto es cierto? Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores encontraron que la imagen es un montaje. La foto original es de alias Antonio García, jefe del grupo armado, y fue manipulada para incluir el rostro del ministro de Defensa. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM, en unión con las emisoras que están conectadas